Hoy que suena la luz de la mañana, mi habitación se reviste de madera. Hoy que soy inmigrante en esta tierra, y hace años verdes las praderas, suaves e intermitentes las colinas. Si fui feliz, ha sido por tu culpa. Si valiente, fue por tu mirada. Si construí, sería tu sonrisa. Si tropecé, seguro mi torpeza. Pregunta quién es el que visita y al instante reconoce mis canciones. Realmente soy del norte, aunque no tanto, y he vivido en otros sitios diferentes, y mi sitio a tu lado lo he encontrado. Si fallaste, yo redimo tus errores. Si me quieres, no te calles ni un instante. He encontrado nuestra caja de colores. Esta noche solo intento dibujarte. Recopilo nuestra historia de un principio, muchos años caminando hacia adelante. Los errores más terribles los olvido. La ternura lleva puesta delantales. Cada día apostar todo a la otra parte. Si estoy solo, siempre estoy contigo. Si soy libre, se lo debo a tus cadenas. Si me callo es por un beso bajo el río. Si soy alto es por tener largas las piernas. Quiero y eso es todo lo que escribo. Y aunque piensen que el anhelo es más intenso, el amor tiene rincones escondidos que me arañan con la fuerza de la muerte y me sacan de los más negros abismos. Si he venido es porque quiero verte. Si cocino es por alimentarte. Te vigilo por la noche cuando duermes. En mis sueños voy de siempre a visitar.